sé si a esto podríamos llamarle la doble moral. La doble moral que normalmente se tiene para este tipo de situaciones, donde se dice, se enfatiza, se señala que los refugiados sirios que pudieran llegar a México serían bienvenidos. Sin embargo, pues esto de mexicanos, de que México le abre sus fronteras a los sirios, habría que recapacitarlo bien, porque para ese asunto relacionado con los migrantes, refugiados, transhumantes, huidos o como les quieras llamar, pues no atendemos muy bien los reclamos internacionales. En estos momentos hay dos fronteras que están calificadas como las más peligrosas del mundo. Uno es precisamente la entrada a Turquía, ahí donde murió Aylan y donde han muerto muchos niños y familias que tratan de refugiarse, ahí mero. Pero otra de las fronteras peligrosas es nada menos que México. Estas historias son del México real. Estas son las historias que aparecen todos los días, en particular en Guadalajara, donde pues tratamos a los centroamericanos pues con indiferencia, con miedo, nos caen mal, no queremos que se nos acerquen, no queremos tener nada que ver con ellos. Estos son tan solo dos testimonios de lo que centroamericanos viven en México. Este señor es de Guatemala. Ve lo que nos dijo en exclusiva. Tengo 6 hijos. Tengo 20 años de no verlo. Cumplí con la ley de los Estados Unidos de no buscarlos durante 20 años. Ahora que los busco ya me regresaron 2 veces. Sencillamente porque las autoridades que tienen en la vía férrea abusan del poder que tienen. Lo corretean a uno y si lo agarran lo garrotean. Otra cosa, como les he dicho yo, ¿qué es lo que pelean? Si Ferromex no es mexicano ya, y ustedes lo saben, todo mundo lo sabe que no es mexicano. ¿Cuál sería el propósito? Lo que ellos hacen es que conocen las leyes, conocen a los delincuentes y no les hacen nada. Porque cada vez que llegan, no le hacen nada a los delincuentes, sino que contra nosotros se avientan, los emigrantes. Aparentemente nosotros somos los culpables y no somos los que robamos. Es su misma gente. Porque como cuando uno viene en el camino le roban no solo una vez, le roban los mañosos, le roban los federales, le roban los garroteros, en fin, que todo el mundo roba. Y si usted, como son autoridades, no puede levantar la mano porque ellos son las autoridades, usted nunca va a ser oído. Ahí tengo dos amigos en Celaya y puede preguntar a la casa de migrantes de Celaya si todavía está el señor baleado de la pierna y el que balearon del brazo. Ahí anda policía libre, ahí anda en el tren. Y entonces la ley no existe. Hay muchos que los balean, balacean a muchos y las autoridades nunca fueron. Fueron los Zetas, aparentemente. Y son los chingados federales los que andan allá robando y asaltando. Tengo una misión que cumplir al llegar a Phoenix. Es una misión que tengo. Prometí que lo iba a hacer, no importar el tiempo, pero lo estoy haciendo. Ya con esta es la tercera vez. Y si no subo, ya no vuelvo a venir. Estas son historias de la vida real. Historias de centroamericanos que están sufriendo la violencia en México. No en Turquía, no en otros lugares del mundo. En México. Esta es la historia de una mujer. Tía, mire, disculpe, ¿será que...? ¿Y qué buscan, pues? Dijo. Y le dije, la verdad, descansar. Es que este apoyo es para mexicanos, dijo. Es para refugiados aquí, dijo, de las aguas que tienen un como albergue. Entonces le dije yo, sí, pero a nosotros con que nos dejen ahí dormir en la esquina un rato, porque los policías abusan mucho de uno por estatus social, por el estatus migratorio, por todos los ámbitos. Ellos se sienten más por el uniforme. Qué vergüenza. Que Dios me los bendiga y que les multiplique todo lo que ellos me han deseado, lo que me han dado, que se lo multiplica al 100. Y ojalá bendito sea Dios que nunca les ponga prueba de ser migrantes. Porque allí les va a doler hasta lo que se llama alma. Y yo sé que vamos a salir de esa. Yo sé que ahorita estamos de brazos cruzados sin ni un peso. Pero yo sé que Dios es grande. y que los amo mucho, que los extraño cada día y cada noche y cada instante de mi vida. No dejo de pensar en ellos. Bueno, debo de aclarar que yo soy nieto e hijo de refugiados. Así que conozco perfectamente bien lo que es este tema de los refugiados. De que una familia entera o familias enteras viajen a otro país y ahí se queden. Esperanzados, a lo mejor, por regresar o por cambiar o por tener circunstancias diferentes. Las imágenes que estamos viendo son imágenes ya que caen en la denigración. Ve cómo están alimentando a los migrantes, a los refugiados. Pareciera que son animales. Así los tratan. Los tratan como si fueran animales. Esto es parte de historias que se están repitiendo en Europa todos los días. Hace unas semanas o hace unos días, todos los refugiados eran bienvenidos. Hoy los tratan de esta manera. Los tratan así. Los tratan como si fueran lo peor. Estamos hablando de crisis humanitaria. Una cosa es la crisis humanitaria en Siria y otra cosa es la crisis humanitaria que se vive en México con los mexicanos que van a Estados Unidos y con los centroamericanos que tienen que pasar por México y van a ser violentados. Algunos van a ser golpeados, asaltados, las mujeres van a ser violadas. Eso ya lo saben desde que inician ese viaje. Estamos hablando de verdaderas crisis humanitarias. Ambas. Lo que sucede con los refugiados de Siria y lo que sucede con los mexicanos y centroamericanos que van hacia los Estados Unidos. Pero, ¿se va a hacer algo? Porque somos muy abiertos para decir, claro, que vengan todos los sirios que queramos. Pero, ¿cómo tratamos a los refugiados centroamericanos? Los tratamos como si fueran lo peor. Porque huelen feo, porque están feos, porque que no se me acerquen al coche, que no me pidan limosna. ¿Te has puesto en el lugar? Lo que dice esta mujer, imagínate ser un migrante y un refugiado. No es fácil, pero no es fácil en un mundo donde simple y sencillamente dejamos pasar las cosas. Estos dos testimonios son tan solo un ejemplo de esta doble moral que tenemos en México. Sí, bienvenidos los sirios, pero malvenidos los centroamericanos. Habría que pensar seriamente cuál es nuestra postura sobre este caso, porque hoy millones de seres humanos están transitando, vagando en el mundo, buscando un lugar donde tener una vida digna. Y esa vida digna, en estos momentos, hoy, aquí en Guadalajara y en México, no se la estamos dando nada más porque son centroamericanos. Eso. Hay que pensarlo muy bien, porque los tratamos mal, porque los denigramos, porque los discriminamos, porque los violentamos. Y eso pasa en este país, México, ante la complicidad de autoridades que se aprovechan de esos hombres y mujeres centroamericanos que la sufren todos los días en este país. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.